¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, los saludo con mucho gusto en este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Estamos transmitiendo una noche más, en esta noche de mitad de semana, miércoles 9 de noviembre, siendo las 10 de la noche con 13 minutos, iniciamos este programa y gracias por acompañarnos desde el inicio de temporada hasta el día de hoy. Les recuerdo que estaremos solamente ya hasta el día viernes, así que pues a escuchar las historias, las anécdotas que tengan los amiguelenses que contarnos en esta noche. Les saludo, servidor Jaciel Hernández, estará con todos ustedes. En unos momentos ya estará con nosotros el buen amigo y compañero José Mijares, inclusive Saúl, así que ya estarán por acá en cabina. Y recordarles las líneas telefónicas 415-1520009 y 415-0027. En esas líneas telefónicas usted podrá mandarnos sus historias, contarnos sus historias. También recordarles que nos pueden enviar sus historias escritas, sus anécdotas, si usted lo prefiere de manera escrita, al 415-133-6408 para poderlas leer y, bueno, compartirlas con todos los sanmiguelenses. Así que espero que nos acompañen en esta noche, Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y antes de comenzar este programa, un saludo principalmente a los patrocinadores, que sin ellos pues no sería posible este espacio de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Así que gracias a los patrocinadores por confiar en este proyecto. También un saludo para todos los que trabajan ahí en Deli Botanas. La semana anterior nos hicimos, más bien nos pudieron regalar pues una Deli Botana, ¿no? Que tenía de todo, tenía manzana, gomitas, de todo, pero también me sorprende que vendan frappés, inclusive postres, así que pues ahí tienen de todo en Deli Botanas para que lo sigan en la página de Facebook. Y bueno, pues muchas gracias por hacernos llegar estos frappés y estas botanas de Deli Botanas, así que saludos para todo el personal de Deli Botanas. En lo que llegan las llamadas telefónicas, tenemos una historia que nos hace llegar un radioescucha a través del WhatsApp. Dice así: buenas noches, quisiera contar una historia. Fue algo que nos sucedió a mí y a mi familia rumbo a camino a la presa por San Miguel Viejo, un poco más allá del Otomí. Ese día eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada, cuando se nos ocurrió ir a cenar por esa zona. Estando ahí, mi mamá vio a una distancia como de 10 metros de distancia del vehículo donde nos encontrábamos que en uno de los mezquites se observaba una silueta brincar de lado a lado. En ese mismo momento mi mamá nos comentó que a nosotros sobre eso, pero mi papá le dijo en modo como de gracia que igual y era su imaginación, por eso nadie de nosotras lo tomó en cuenta. No pasaron ni 5 minutos que nos dijo eso cuando vimos cómo se estaba quedando ella dormida y dijo así dormida, porque ella la que decía lo que se miraba en ese mezquite. Para eso él le dijo que no se durmiera, que ya nos íbamos a retirar, pero todo sucedió muy rápido, que en el momento que se despierta se vio venir desde el mezquite donde se veía lo que andaba brincando. Se vio venir una luz muy pequeña que venía directamente hasta el vehículo, que entre más se acercaba a nosotros se hacía más grande, como 2 veces el tamaño de un balcón o algo así. En ese momento todos nos quedamos en shock. Al estar viendo eso, en el momento de que llega al vehículo, se hizo aún más grande y se pasó por el lado derecho del copiloto. Sin más, se fue hacia la parte trasera del vehículo y se sintió como se movió el carro, como si lo estuvieran alguien moviendo, y cayeron algunas cosas que llevábamos. Y pues ya de ahí se fue esa enorme luz hacia la presa, ya que el carro se encontraba a casi 20 metros de distancia. De ahí, y vimos cómo se iba desapareciendo y ya del miedo arrancamos hacia nuestra casa. Pues ahí está la anécdota que nos hacen llegar a través del WhatsApp. son las 10 de la noche con 18 minutos y quiero darle lectura a una historia más que nos hacen llegar a través del WhatsApp. Le recuerdo que si usted quiere participar con nosotros, nos gusta enviar su historia escrita, lo puede hacer al 415-133-6408 y esta historia comienza así. Leo textualmente: hola, buenas noches, quisiera contarles una historia que me ocurrió ya hace algunos años en casa, la que se ubica en la Santa Julia. Todo comenzó cuando mi mamá decidió inscribirme en un curso de verano. Era como una escuela donde daban pláticas y talleres, pero ahí te quedabas a dormir. Recuerdo que éramos muchos, incluso de Dolores y Celaya. Los chicos dormían en el piso de arriba y las chicas abajo. Solo había una litera en cada cuarto y nos quedábamos en cada litera dos arriba y dos abajo. Una noche nos fuimos a dormir y yo elegí con una amiga en la cama de abajo y pegada a la pared. Y en la madrugada, no sabría decir la hora, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, que saliera al patio. En eso, entre dormida, brinqué a mi amiga, bajé de la cama y caminé hacia una ventana grande que daba hacia el patio, y me paré frente a esta y ahí me quedé un rato. Estiré la mano para abrir la ventana y en eso desperté confundida. No entendía por qué estaba parada en la oscuridad frente a la ventana y tenía mucho miedo. Se me chinó la piel. Solo recuerdo que alguien me llamaba hacia esa ventana. Para esto, noches antes nos habían espantado a todos juntos. Estando en la sala, nos asomamos al patio volteando hacia la terraza y algunos aseguran haber visto una silueta asomarse. Pues una historia más que nos envían a través de WhatsApp. Y ya está acá con nosotros el compañero Josué Mijares. Josué, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, Jaciel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estaba apagado por aquí el micrófono. ¿Cómo estás, Jaciel? Buenas noches. Saludando también a todos los radioescuchas en esta noche de miércoles, ya a mitad de semana y solamente un par de días para terminar con esta temporada de su programa de noches de Terrón Tierra de Panteón. Ya escuchábamos por aquí algunas de las historias, estas que nos han hecho llegar a través del WhatsApp. Les agradecemos muchísimo el que estén, bueno, pues compartiendo este espacio, pues también por este medio, pues a través del WhatsApp, que de una vez lo recuerdo para que si ustedes quieren enviar algún mensaje, alguna historia, además, eso es el 415-133-6408, 415-133-6408, el teléfono al cual pueden enviar un WhatsApp en esta noche. Y bien, si nos quieren contar alguna historia, por supuesto que ya están listas en este momento las líneas telefónicas, ¿verdad, Jaciel? Para escuchar alguna historia como todas las que hemos escuchado a lo largo de esta jornada, de estos programas de Noches de Terrón tan interesantes como cada noche. El teléfono es el 415-152-0009 y el 415-152-0799. Saludamos también con gusto por aquí a nuestro buen amigo Luis Guerrero. Le mandamos un saludo que, bueno, pues anda en otras labores, pero le mandamos un saludo, que nos acaba de mandar por aquí un mensajito. Entonces, bueno, pues ya lo saben, ahí están los teléfonos, solamente esperamos pues sus llamadas en esta noche. Y que además, bueno, también hoy tenemos visita especial. Ya en días pasados por aquí nos había acompañado nuestro amigo Ángel, que nos contaba también algunas anécdotas, algunas historias que, bueno, pues ha vivido en diferentes momentos. Sin más, vamos a continuar con este su programa. Solamente les decíamos, estamos esperando a que comiencen a llegar sus llamadas en esta noche de miércoles 9 de noviembre, en el que estamos pues listos y esperando solamente a que nos compartan algunas historias para pues sacarlas aquí al aire y que todos los radioescuchas, bueno, pues tengan la oportunidad también de escucharlas y que compartamos ese momento a través de las historias que ustedes mismos nos cuentan. Hemos tenido bastantes, la verdad que bien interesantes las llamadas los últimos días que hemos estado. Hemos tenido pues historias bastante interesantes y gente que nos ha dicho, bueno, voy a volver a llamar y voy a volver a comunicarme con ustedes porque tengo más historias. Y por supuesto, si es así, este es el momento. En este momento están los teléfonos disponibles para esperando nada más ya sus llamadas para escuchar esas interesantes historias. Ya Jaciel nos platicaba por aquí algunas de las historias que tenemos escritas. Y bueno, pues déjame paso para allá que el micrófono, amigo. Continuamos aquí en cabina de Radio San Miguel, en cabina Pepe Cabezón, por supuesto aquí a través del 103.3 de su FM. Solamente en ese momento estábamos checando también alguna situación. Ya lo saben que estamos de manera simultánea a través del Facebook, en la página de Noches de Terrón y en la página de Radio San Miguel. Entonces en este momento se está checando una situación que nos decían por aquí, ya no se escuchaba en estos medios ahí en redes sociales, en Facebook, pero se está checando en este momento pues para tener también una buena conexión y la transmisión ahí a través del Facebook Live que tenemos de manera simultánea. Ya por ahí Jaciel anda checando bien activo, pues con muchas ganas para que todo esto salga bien. ¿Qué nos dicen por aquí? Dice, hola, buenas noches, soy del ejido de Tirado y hace una pregunta. ¿Creen en la reencarnación? Pues creo que en mi vida pasada fui médium, pues he tenido revelaciones. Incluso una cuando tuve un sueño donde yo era poseída. Mi esposo me despertó, me dice que me estaba ahogando cuando en realidad en mi sueño yo estaba expulsando. Esto sucedió más o menos como a las 3 de la mañana. Bueno, pues ahí está este mensaje que además lanza esta pregunta. ¿Creen en la reencarnación? Un tema bastante interesante y bueno, pues muy muy amplio y complejo también este tema de la reencarnación. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Jaciel, ya te cambio nuevamente el lugar, nos quedamos por acá. Creo que esta es una historia que nos hacen llegar en este momento, ahorita la checamos, debe ser ya una historia ya pues con algo de producción para ver si la podemos compartir con todos ustedes. Por supuesto que lo estaremos haciendo si es que es posible. Así que bueno, recordándoles nuevamente los teléfonos, el 415-1520009 y el 415-1520799 son los teléfonos aquí en cabina, o bien si quieren enviar su WhatsApp al 415-133-6408. Bien, pues ya estamos de regreso. Ahorita checamos esa historia, creo que nos mandaron una ahí, Jaciel. Al parecer es como ya una producción hecha, una grabación de una historia. Ahorita la checamos y si es posible, como les decíamos, lo compartimos aquí con toda la gente, con todos los radioescuchas esta noche. En este momento, pues la verdad, muy tranquilos, esperando todavía pues alguna llamada, la primer llamada de este programa ya a mitad de semana y prácticamente ya terminando pues en esta semana con su programa de noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y no sé si más adelante por acá nuestro buen amigo Ángel nos quiera compartir algo. Esta vez no trae historias que compartir. Y también decirles, hemos querido tratado también de hacer alguna expedición, alguna visita a algún lugar, y por una u otra cosa se nos ha complicado y no hemos podido hacerlo, pero bueno, vamos a intentar por lo menos una en estos días, ¿verdad, Jaciel? Porque ya Jaciel está ansioso de salir, buscar en algún lugar pues alguna experiencia de tipo pues paranormal, ¿por qué no? Nos dice aquí Jaciel con inquietud, tiene esa inquietud de andar por ahí buscando y ver qué es lo que sucede. Ángel ya ha tenido la oportunidad y la experiencia en diferentes momentos de estar por ahí con nosotros y bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta semana que ya estamos cerrando, pero por una u otra cosa, la verdad es que se nos ha complicado el organizarnos, sobre todo para salir a algún lugar. Bueno, solamente esperar sus llamadas en este momento. No sé si tengamos historias guardadas ahí de las que nos han mandado escritas. No tenemos ahorita nada. Muy bien. Bueno, pues saludarles entonces en este momento a todos ustedes que nos sintonizan a través de su radio en el 103.3 del FM y también a toda la gente que nos escucha a través del Facebook en esta transmisión simultánea que hacemos en las páginas de Noches de Terrón y en la de Radio San Miguel. Les saludo con muchísimo gusto. Hay gente que ha estado desde los primeros días escuchando su programa y que han estado conectados y pues compartiendo también ahí en el chat de la página de Noches de Terrón, a quienes les mandamos un saludo con muchísimo gusto también y les agradecemos el que estén noche con noche acompañándonos. Tenemos algo que nos dicen por aquí, dice: hola, buenas noches, mi nombre es Karime, les quiero contar mi historia que pasó hace 4 años. Yo trabajaba con una compañía de seguridad privada en el Parque Industrial de Querétaro. Una madrugada que me encontraba haciendo un rondín, como siempre, en la parte trasera de la fábrica en la que me encontraba, empecé a ver a lo lejos cómo se acercaban 2 bolas de fuego, a lo que no le tomé importancia, hasta que de pronto empecé a escuchar llorar a un bebé, a lo cual las bolas de luz se empezaban a acercar cada vez más. Me quedé en shock porque empecé a ver cómo esas bolas de luz traían a un bebé. Al parecer, estas mismas se estaban peleando por él. Yo me quedé paralizada al ver esa escena. Empecé a rezar por ver algo tan escalofriante. Al mismo tiempo, empecé a tratar de comunicarme con algún compañero a la caseta de vigilancia, a lo cual en el momento el radio hacía interferencia y no pude comunicarme con ninguno de mis compañeros. Al momento las bolas de luz empezaron a hacerse más pequeñas hasta que desaparecieron. Bien, pues ahí esta historia que nos hace llegar Karime. Muchas gracias, Karime, por este relato que nos envías ahí a través del WhatsApp. Y vamos a continuación en un momentito más. Ya tenemos listas por aquí las líneas telefónicas y ya tenemos una llamada a la que le vamos a dar paso en este momento. Y nos hablan desde Estados Unidos, ¿verdad? Desde Minnesota. Entonces, bueno, pues vamos preparando solamente la línea telefónica en la que vamos a darle entrada esta noche a la siguiente llamada a Alonso, ¿verdad? Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, Alonso, aquí pues esperando sus llamadas y vamos a ver qué nos cuentan esta noche. No, pues primero que nada felicitarlos, ahora sí que pues un fiel seguidor, un eterno bueno que tenemos su programa. Gracias. Me gusta escuchar las historias de terror y pues allí en el chat de repente quedar cotorreo, ¿verdad? Pero sí, pues, sí, quería sí compartir algo que nos sucedió y fue bastante extraño. Ajá. Haga de cuenta que yo y un amigo fuimos a, pues el amigo le gusta tirar, ¿verdad? Disparar con armas, fuimos a practicar. No era ni muy tarde, de hecho eran como las 8 de la noche y pues mi amigo estaba tirando y luego de repente sonó un lamento muy profundo y pues en eso él me dijo, se percató el lamento y me dijo, oye, ¿escuchaste lo que escuché yo? Y pues yo le dije, no hombre, le dije, no fue nada, como que no quise ponerle atención. Entonces, seguimos tirando, disparando, y de ratito, pues, volvimos a oír el mismo lamento, y en eso se escuchaban como perros. Ahí donde vamos, es como puro monte, hay muchos árboles, y pues no hay casa cerca, ¿verdad? Entonces, para eso, pues ya nos entró un poco de incertidumbre, dijimos, pues, pueda hacer, ¿verdad? Entonces pues ya me puse yo a juntar los castillos para tirarlos. Empiezo, se escuchó otro grito, pero pues muy feo, o sea, algo que pues yo la verdad no puedo explicarlo, pues ahora sí que era un lamento muy muy profundo. Uh-huh. Y se veían como los perros ladrando. Entonces le dije a mi amigo, le dije, oíste, ya mi amigo pues ya se había ido a la troca y todo el rollo. Entonces mi amigo apagó la troca y pues en eso se volvió a escuchar otra vez. Ya mi amigo prendió la troca y dijo, no, vámonos. Y yo todavía le decía, porque como le comento, pues la verdad sí me gusta pues como lo paranormal. Gracias a Dios, no pues no le ha pasado nada así fuerte todavía, pero sí me llama la atención eso. Entonces pues ya nos fuimos y nomás que les quería comentar, como en ese lugar como una semana atrás había fallecido un señor ahí, no sé qué tenga que ver eso con eso, o haya sido pues casualidad, la verdad sí, como puedo mencionar, me vuelvo a mencionar, fue un un grito muy pues muy muy fuerte, la verdad no sé qué haya sido, verdad, y de hecho también después, como no recuerdo si fue la misma noche o la siguiente noche, le comenté yo a mi amigo que yo recordé como las 3 de la mañana más o menos. Pero yo recordé porque sentía como la presencia, como si alguien me estuviera viendo. Uh-huh. Y entonces abrí mis ojos y le dije y le comenté y hasta digo, no hombre, tú estás loco, te quedaste con eso, pero miré claritamente como una sombra, o sea, como algo parado enfrente en el cuarto. Entonces, como le digo, pues, gracias a Dios, nomás fue eso, ya. Hasta ahorita pues no nos ha pasado. Esto fue reciente, apenas la semana pasada. Entonces, conmigo no sé si fue coincidencia, no sé qué sería la verdad, pero sí fue algo muy extraño. Y de hecho, cuando yo escuché el último grito, se mencionó el cuerpo todo así bien, bien feo, bien, como que sentí muy extraño, la verdad. Entonces, pero sí que la verdad no, pues yo le digo al camarada como cotorreando, le digo, no, le digo, son las brujas y luego a veces así, pues aquí yo todos los días pongo por vía Facebook, los escuchamos, yo los estoy escuchando y cotorreando, le digo, no, le digo, vamos a oír las historias y digo, a veces no nos salen las brujas, pero gracias a Dios, como le comento, pues eso fue lo que nos sucedió. La verdad no sabremos qué sería o qué fue lo que pasaría. La verdad fue algo fuera de lo normal, y como le comento, no era ni muy noche, eran como las 8 de la noche. Uh-huh. No, pues era temprano. Sí, exacto, o sea, no era tarde. Y le digo, ¿y en dónde fue esto, Alonso? Acá en Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Ajá. Y acá radicamos, y como le digo, en ese lugar, pues es un lugar donde digamos está una parte donde está la compañía donde trabajamos, ¿verdad? Pero está un lugar que es como puro baldío, pero desde allí pues vamos a practicar. A mi amigo le gusta mucho cuidar con las armas y todo ese rollo. Entonces, como le digo, también no sé qué tenga que ver, que una semana anterior ahí falleció un señor. Él trabajaba manejando troques de dompe, dompeando la tierra. Entonces, según le dio como un paro cardíaco, algo así, y pues falleció ahí en el lugar. Entonces, la verdad también, hoy también de hecho se me pasaba comentarle que claritamente vimos que nos chiflaron, que muy chiflido. Uh-huh. Y como le digo, o sea, es un lugar donde no hay casas alrededor, no hay gente. Entonces, pues sí fue algo muy extraño, la verdad. Muy bien. Ok, Alonso, bueno, pues agradecerte que te hayas comunicado con nosotros esta noche para compartirnos estas historias, y de verdad muchas gracias por estar en contacto aquí con nosotros en este su programa de Noches de Terror. No, claro que sí, conmigo pues sí nos pasó eso, y sí le quería compartir eso, la verdad no sé qué haya sido, y conmigo pues muchas felicidades. La verdad yo tengo ya bastante tiempo por acá, gracias a Dios, pero año con año pues doble por los escuchamos, los escucho, me gusta mucho el programa, y de hecho me gusta mucho cuando salen a explorar. Sí. De hecho yo me gusta mucho, sigo muchas páginas igual también de exploradores que van a explorar a lugares como a panteones, todo ese rollo. Pero como le digo, o sea, gracias a Dios hasta la fecha, que no me ha pasado nada así feo, que yo haya mirado algo así extraño, pero sí me llama como la atención lo paranormal y todo ese rollo. Uh-huh. Pero no, muchas felicidades y saluditos a todos por ahí. Muchas gracias, Alonso. ¿Cuánto tiempo ya por allá? Pues la verdad ya tengo, pues te parece que mitad de mi vida, desde como los 12 años, mis papás me trajeron para acá, pues se vino toda la familia. Y antes sí iba para México cada año en diciembre, pero ahorita ya voy como para 5 años, voy para allá. Ajá. Muy bien, Alonso. Pues un gusto saludarte en esta noche y que hayas compartido esto, que como dices, no sabes qué pasó, no sabes, pero es algo inexplicable, y pues que no, o sea, no sabes ni qué es lo que escuchas, lo que se siente en ese momento. Entonces, bueno, pues esto es lo que ha vivido también mucha gente y en todos lados. Sí, como le digo, ya para finalizar, o sea, no sé si tenga que ver como una explicación lógica de lo que le digo que escuchamos. Ajá. Ese grito, y no sé si tenga que ver lo que le digo que regresamos y a las 3 de la mañana, eran las primeras 3. Yo sentí como una presencia, no sé si a alguien le haya pasado, y de repente sientes como que alguien te observa, Entonces yo desperté y hasta agarré mi teléfono, miré el teléfono y eran las 3 de la mañana. Y y así, o sea, miré claramente una sombra. Uh-huh. Entonces, pues en ese momento como que sí me entró un poco de miedo, y pero igual pues dije, no, pues me voy a dormir, pero conmigo no sé si haya sido coincidencia o algo haya tenido que ver sobre lo que escuchamos y que haya visto eso, la verdad. Claro. Muy bien, Alonso, muchas gracias. No, al contrario, gracias por tomar mi llamada y pues, que pasen muy buenas noches. Que estés muy bien, gracias, buenas noches. Gracias, saludos a todos cordiales por ahí en el chat y a ustedes que la verdad se la rifan chido. Muy bien. Saludos hasta Minnesota y a todos los que están ahí en el chat también. Muy bien. Gracias, Alonso. Bueno, pues ahí está Alonso desde Minnesota, esta llamada. Y tenemos otra, ¿verdad? Ya en espera. Vamos, con ella tenemos a Araceli. ¿Cómo estás, Araceli? Hola, joven. Buenas noches. Muy bien. Ay, ¿cómo estás, señora Araceli? Buenas noches. Muy, muy bien. Mire, pues aquí, contando un poco de lo que nos pasó en este año. Tengo familiares allá en el Huizachal. Nos invitaron a una cena ahí con mis primas. Ajá. Estuvimos platicando sobre la muerte, ¿no? Entonces, se nos hizo tarde. En ese camino de empedrado del Huizachal a la carretera de Querétaro, está muy muy solo, muy oscuro. Uh-huh. Ya agarramos, nos despedimos de la familia, pero ya habíamos platicado sobre el tema de la muerte, familiares que habían fallecido y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces íbamos ya con un poco de miedo. Yo le digo a mi esposo, le digo, ay, como que se siente medio raro el camino, ¿no? Y se quedó así, se nos atravesó una vaca, pero pues nadie dijo nada. Mis niñas, llevaba yo a mis dos hijas, mi esposo y yo, y mis niñas me dicen, mamá, dice, como que sí está muy oscuro aquí. Sí, nada más dijimos eso. Y al agarrar lo que es la carretera Querétaro hacia acá, hacia San Miguel, veníamos, agarramos la carretera, pero antes de llegar a la parada del Puente del Carmen, ya la gente que vive por ahí me va a dejar, pues ahora sí que desmentí, ¿verdad? Se nos apareció una persona un poco más de 2.5 metros, uh-huh. Grande, se veía muy grande, pero sin manos. Ahí, precisamente en esa parada del Puente del Carmen, hay una cruz donde fallecieron unas personas. Yo tengo entendido que esas personas que fallecieron ahí eran una jovencita, venían de unas carreras, si no mal recuerdo, pero para esto, cuando a nosotros se nos apareció esta persona, es alta, sin manos, traía una sudadera con gorro, greñuda esta persona, se le veía el pelo largo, pero jamás nos dio la cara. Entonces, al momento que nosotros veníamos, iba a mitad de carretera. Bendito Dios, ¿verdad? Que no venía otro carro, porque si hubiera pasado otro carro, pues ahí hubiéramos chocado. Cuando nosotros volteamos a ver, pues por instinto, ¿no? Si fuera una persona, voltea y se hace a un lado, pero no se quitó. Entonces venía atrás de nosotros otro carro. Uh-huh. Al momento de que mi esposo da la, como que la maniobra hacia el lado, hacia el carril contrario, el que venía atrás lo rebasa. Le digo, pero ¿sí viste? Le digo, él no vio lo que nosotros acabamos de ver. Uh-huh. Le digo, porque esta persona que va aquí ni siquiera se quitó nosotros al momento de voltear a verlo, no nos da la cara. No se vio con, o sea, su rostro no se vio, y sus manos no estaban por completamente bien, sino estaban mochadas desde lo que es el los codos, ¿no? Nada más tenía como el tronquito de los codos hacia el hombro. Y este carro que venía atrás, pues no vio lo que nosotros vimos. No sé qué pase en ese tramo, y pues la gente que vive por ahí, pienso yo que también ha visto algo, pero sí es algo bien sorprendente que a nosotros nos pasó. Okay, entonces el carro que venía atrás de ustedes pasó como si nada. Y sí, como si nada. Como si nada, y yo digo que a nosotros pues no nos pasó nada, porque pues llevábamos a nuestras hijas, y pues ellas quieran o no, llevan un angelote que los cuida, ¿no? Claro. Pero sí nos sorprendió que esta persona era muy alta, flaco, porque se veía una persona, un hombre pues, pero muy alto, sin brazos. Y su cara no se le vio. Y de ahí, pues, digo, si hubiera sido una persona, se hace a un lado, voltea a ver y no va a mitad de carretera. Pero sí, las personas que vienen por ahí, pienso yo que sí han de saber de todo esto, si las han espantado a como a nosotros nos espantaron, porque sí se nos enchinó la piel. Además, como lo decía, creo yo, es una carretera que por supuesto que es bastante transitada, y esta parte, como en otros lugares, en algunas otras zonas de diferentes carreteras, es como de llamar la atención a veces la cantidad de accidentes, ¿no?, que se dan en ese tipo de lugares. Y como lo dice ustedes, bueno, pues por algo lograron salir bien de esa sobre, es una curva, ¿verdad?, la que está ahí. Ajá, ahí está un puente que está inconcluso de terminar la obra, pero más adelantito está la parada del puente del Carmen. Ahí hay una cruz. Ahí falleció, le digo, no sé bien, pero yo tengo entendido que falleció una muchacha que venía pues, de unas carreras de caballos. Ajá, pues algún accidente que se dio ahí en el lugar. Y seguro, le digo, bueno, pues estos lugares que pues de alguna forma hasta están pues marcados, ¿no? Donde seguramente, sobre todo cuando es este tipo de fallecimientos que son accidentales, pues se dice, ¿no? Las energías, las almas quedan en ocasiones penando por la forma en cómo se dio su muerte, ¿no? Y pues yo no sé si fue coincidencia, le digo yo, nosotros estábamos en el Huizachal, estábamos platicando con la familia de pues sí, sobre la muerte de personas familiares que han fallecido, pero entonces ya traíamos como que esa espinita del miedo. Que mis hijas también lo percibieron, cosa que pues vamos muy seguido al Huizachal. El camino de ahí del Huizachal a la carretera es oscuro, pero ese día nos dio bastante miedo, tanto a mis hijas, a mi esposo y a mí. Entonces llegamos ahí a esa curvita que usted dice, y de ahí empezó esta persona que se nos apareció a mitad de carretera. Y se nos hizo bien sorprendente porque ni siquiera se hizo a un lado. Entonces nosotros si no lo esquivamos, pues hubiera pasado otra cosa, ¿no? Pero atrás, lo sorprendente fue que atrás venía un carro y él pasó como si nada. Como si nada pasó. Entonces dijimos, pues, él no vio lo que nosotros vimos. No sé qué esté ahí. ¿Qué persona esté penando? La verdad no. ¿Y ustedes no, cuando vieron que ya venía ese carro atrás de ustedes, ya me imagino voltearon, ya no vieron lo que ustedes habían visto antes? No, porque volteamos a ver, pues, a que él nos diera la cara. pero no, o sea, no se le vio absolutamente la cara, iba como agachado. Ajá. Nada más se le vio que traía gorro y su pelo que salía sobre del gorro, pero no tenía manos. Y enseguida pasa este vehículo y ya no se ve nada. Ya no se ve absolutamente nada. Entonces claro. nosotros espantamos, le digo yo a mi marido, ¿sabes qué? Le digo, por si sí, por si no, ¿qué tal si es una persona que va caminando por ahí y la puedan atropellar? Échale las luces a los carros que vienen de San Miguel hacia Querétaro. Uh-huh. Le digo, para que ellos tengan la precaución. Uh-huh. Dice mi marido, pero no, dice, no fue algo así, dice, es otra cosa, dice, porque el día atrás sí lo hubiera visto y se hubiera enfrenado, dice, al momento que nosotros hicimos, ya habían esquivado. Ajá. Sí. Muy bien, Araceli, pues muchas gracias de verdad por comunicarte con nosotros y comentarnos esto. Y como lo decías, tal vez hay gente que es de la zona y que ha visto o sabe de algo relacionado con esto, o tal vez a alguien más que haya circulado por esta carretera y que le haya tocado ver una situación pues igual a lo que tú nos platicas esta noche. Ojalá, sí, ojalá si hay alguien más que ha pasado por todo esto, pues que platique, ¿no? Para saber también que no nada más pues, nosotros lo vivimos, pues. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Araceli. A usted, joven, bonita noche. Igualmente, buenas noches. Vamos a continuar con más en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Oye, qué rico está este frappé, un frappé de chocolate, ¿verdad? Que nos hicieron llegar de por aquí. De galleta Oreo, ¿no? De galleta Oreo, ¿verdad? Sí. Gracias a nuestros amigos de allá, del Malanquín, de Libotanas, que nos hicieron llegar este frappé con su respectivo waffle. Así que muchas, muchas gracias. Pues aquí estamos disfrutando. Ustedes allá en casita, bueno, pues prepárense un cafecito, por lo menos, para que hagan compañía. Y por ahí decían en el chat también un café y un panecito. Bueno, pues sí, para estar, ¿no? Okay. A gusto, ¿verdad? En esta noche. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos en este momento, en un momento más, aquí con todos ustedes en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo? Pero antes quiero recordarles los teléfonos, que son el 152-0009 y el 152-0799, para que nos llamen y nos cuenten alguna historia esta noche. Vamos a corte, regresamos. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gob.mx. Consejo de la Judicatura Federal. El Poder de la Justicia. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Sugar, yes, please.

Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. No me iban a... Ahora no me abrieron el micrófono, ¿verdad? Estaba primero con el micrófono apagado. ¿Cómo está, señora Margarita? O Margarita, perdón, ¿cómo estás? Mira, aquí quería contarle lo que me pasó hace mucho tiempo. Sí. Mira, yo vivía por Terraplén y entonces yo iba por aquí, por Soyano. Uh-huh. Y entonces yo iba a llegar a la esquina. Y entonces venía un charro de allá del parque, porque allí ya va a dar uno al parque. Y entonces yo dije, ha de venir de alguna fiesta de tocar. Y entonces, lo más que él subió para arriba y yo iba a bajar hacia abajo. Pero estábamos casi al mismo tramo. Y entonces él llegó poquitito antes que yo y él subió y yo bajé. Entonces, cuando yo llegué a la esquina, y no estaba, no se veía. Uh-huh. Entonces dije yo, pues de perdida había de estar o entrando a alguna casa o caminando. Por la calle, sí. Por la calle. Y entonces, pues, ya sé que no me dio miedo, pero yo digo yo, ¿por qué se aparecen las personas? ¿Por qué se aparecen? Esa es la pregunta que nos podemos hacer todos, yo creo, Margarita. ¿Por qué andan y sobre todo o porque? Pero yo, fíjate, lo bueno es que no lo vi, como a veces que dicen que voltean y que los ojos o que no se les ven los pies. Yo, pues, yo creo no me espante porque lo vi normal. Ajá. Lo que sí me llamó la atención es que, pues, tan poquito que había subido y no estaba ni metiéndose en alguna casa o que hubiera seguido para arriba. Ajá. Y eso fue lo que yo también soy chistoso o raro, pero lo bueno es que no me espante. Bueno. Pero era un charro, dice, ¿verdad? Sí, estaba vestido de charro. Por eso yo decía que venía a lo mejor de tocar de alguna parte y que pues ya iba para su casa. Uh-huh. Y entonces eso fue lo que yo te quería contar. Tengo otra anécdota, ¿quieres que te la cuente? Claro que sí, Margarita. Mira, entonces, mira, yo ayer, oí que una persona dijo que le habían jalado las cobijas. Y a mí lo me lo hicieron. Fíjate que yo siempre me acuesto boca arriba, un rato. Y entonces ya a veces me gana el sueño y me acuesto ya de lado. Entonces yo creo que tenía ratillo que me había acostado cuando me siempre me acuesto con las manos no en el estómago, sino a los lados, ya muy tranquila que estaba, cuando de repente siento que me jalan las cobijas. Uh-huh. Entonces pues me hizo ahora sí que abrí los ojos. Pero cuando yo abro los ojos y volteo, pensaba que estaban las cobijas pues a medio de mi cuerpo, abajo, pues de pérdida de la cintura para abajo. Pues no, estaban normales hasta arriba. Uh-huh. Y entonces dije yo, pues entonces ya tengo tiempo que no me duermo sin luz, porque otra cosa que me pasó después es el que ese día sí estaba velado, y entonces oí como que un ventilador, como que empezó así en chiquito y luego grande y luego, pero como si fuera un grandote, pues yo nomás estaba ahora sí que pues pensando, pues qué es eso, pero una cosa así que ya sentía que el cuarto ya estaba un grandote, así bien grandote, y entonces de repente empezó yendo y ya se fue. Uh-huh. Entonces digo yo, no sé, ya los estos, ¿cómo se llaman? Los estos de allá arriba. La cuestión de los extraterrestres. Sí, de los extraterrestres, porque pues así pues pienso yo, por ejemplo, empezó chiquito y después yo ni me podía mover porque estaba de lado, pues entonces yo creo no me podía voltear para ver o cómo, y entonces van cosas que me pasan. Entonces por eso ya no me duermo sin luz. Oiga, y esto de cuando vio al charro que lo encontró por ahí en la calle y ya pues a unos pasos que dio, ya no lo vio, ¿hace cuánto tiempo fue, Margarita? Pues hará como unos 20 años. Uh-huh. Nada más que pues ahora pues lo digo porque ahora tienen el programa. Uh-huh. Fíjese que todavía en mi casa espantan. Fíjese que cuando llegamos aquí, se oía que se caían los trastes, y lo chistoso era que una persona, como decía yo, no sé si entraba o salía. Uh-huh. Faltando 5 minutos o 6, 5, se oía el pasador, uh-huh, truena. Cuando cierra uno la puerta, entonces se oía faltando 5 minutos o 6, 5. Nunca se supo si salía a trabajar o entraba de trabajar. Uh-huh. Entonces yo ahora pienso, ¿por qué tanta cosa pasa? Claro. ¿Y era entonces siempre a la misma hora? Sí, faltando 5 minutos para las 6 o 6:05. pero casi a esas horas ya trataba nosotros, bueno, mi hija y yo, ya tratábamos esperando y hasta brincaba. Pues sí, nos espantábamos, no nos espantábamos, sino que a veces no pensábamos que no iba a sentir el cazador, y de repente y decía, ay, mira, y siempre estuvimos con esa cosa de que o llegaba de trabajar o salía a trabajar. Y por eso te digo que, pero sí, yo ese día que dijeron que también vieron de las cobijas, fue cuando me animé a decirle, ah, pues a mí también me ha pasado. Ajá. Oiga, pero entonces eso todavía pasa, lo del pasador de la puerta. ¿Mandé? Lo de la puerta todavía pasa. Sabe que ahorita ya nada más sucede que a veces está uno viendo la televisión y como hay vidrio, hay ventana, se ve una sombra que pasa así, pero ya como ya de medio vidrio, ya de pasadita hacia la mitad. Uh-huh. Una vez hasta pensé que era mi hija, porque por aquí pasa, porque tiene la ¿cómo se dice? La lavadora allí. Pero yo pensé que había llegado de trabajar y iba a la lavadora. Pero no, dije yo, va, pues yo la vi que pasó, pues no, ya dije, ah, entonces, ya nada más digo, ah, pues entonces la sombra. Muy bien. Señora Margarita, pues muchas gracias por llamarnos y que se haya animado sobre todo a marcarnos y contarnos pues esto que le ha sucedido, y sobre todo esto, se me hacía muy interesante esto que nos platicaba del charro. Y le voy a decir por qué, porque nos dice... Tenía como del parque. Ajá. Porque yo iba de aquí, de como de la casa, pues ahora para allá, a Terraplén. Y él venía del parque. Uh-huh. Y dio vuelta como a la parte hacia arriba. Sí, hacia arriba. Y yo tenía que bajar porque yo vivía para abajo. Ajá. Hacia abajo. Pero entonces cuando llegué a la esquina, se me hizo chistoso, porque dije yo, pues, ¿a dónde vivirá? O todavía iba a... No, ya le digo, era muy poco extremo. O corre entonces, muy rápido. Sí, entonces yo cuando volví hacia arriba... Entonces dije yo, ah, pues debería de estar de perdida casi abriendo la puerta o casi metiéndose. Y luego volteé hacia arriba, yo dije, pues no, pues entonces fue hacia arriba. Uh-huh. Pero, pues no, yo, de lo de la llorona, sí he oído. Ay, no, qué bueno, que a lo mejor eso sí me espantaría oír ese lamento. Sí. Pero fíjese lo que me decía y lo que le comentaba de esto que vio del charro, es porque, bueno, usted dice, a mí no me dio miedo, o sea, no vi esa cara, como dicen, que con los ojos rojos, sí, y demás, sí. ¿No? Sí, porque... Pero siempre en muchas de las historias que nos cuentan, o este tipo de leyendas, sobre todo este de un personaje así como vestido de charro, se le relaciona más con alguna energía o una presencia pues muy negativa, ¿no? Sí, porque sí. Mire, yo nomás lo vi así, pero lo vi normal, porque si hubiera visto que los ojos entre el sombrero, ¿verdad? Porque lleva el sombrero, no. No, por eso no me dio miedo, aparte de que a veces que dicen que le ven que los pies de caballo, no, lo vi normal. Por eso lo que nomás se me hizo raro fue de que era muy poco el campo y no lo vi ni subiendo hacia arriba ni metiéndose casi ya a una puerta. A lo mejor se fue en el caballo rápido, doña Margarita. ¿Mandé? A lo mejor se fue en el caballo rápido. Pues yo creo que no lo ha de haber dejado, o siquiera lo hubiera visto montarse a caballo. Muy bien. Muchas gracias, señora Margarita. Muy muy buenas noches. Buenas noches, y que sigan con su programa. Muy, muy simpático. Muy bien. Me hace simpático. Qué bien, adiós. Doña Margarita. Muchas gracias. Adiós. Que esté muy bien. Buenas noches. Igualmente. Bueno, pues ahí está esta llamada con doña Margarita. Un gusto saludarle también. Tenemos otra llamada más. Jaciel, a Luis tenemos en esta noche. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿qué nos cuentas, Luis? Yo les quiero contar una historia de me sucedió, creo, hace como una semana, más o menos. Uh-huh. Yo vivo aquí en la colonia Guadalupe. Ajá. Y serían como las, yo creo que como las 6:30 de la tarde. Y bueno, mayormente he escuchado que cuentan historias como de fantasmas o apariciones, ¿no? Ajá. Pero bueno, se puede considerar también como paranormal. Entonces, salí así al patio, tengo así un patiecito, y así como que salí y volteé así hacia arriba, y vi así cerquita como, se me afiguró como un avión, pero luego me quedé viendo así y vi que no dejaba ninguna estela ni nada de eso, y entonces dije, no, pues, ¿qué será? Y me fijé así bien y tenía la forma como de un cilindro, así como puedo decir, como una letra I, así larga, y no hacía nada de ruido, y sí se veía, o sea, sí se veía muy alto y muy rápido, más rápido que un avión. Entonces me quedé así pensando, dije, ah, ¿qué será? Y entonces hablé aquí a los que estaban aquí en la casa también para que los vieran, y en eso como que se fue más rápido y se desapareció. Ajá. Y pues no tenía mi teléfono ni nada, y dije, y pues lo hubiera grabado o así, porque pues yo sí he escuchado historias de eso de ovnis o todo eso, pero nunca, la verdad, nunca lo había visto. Y entonces pues ya se me estaba pasando como la emoción, ¿no? Lo que vi, y en eso se vio otro, pero ese sí ya lo vieron lo que es mi cuñada y mis sobrinitos también aquí en la casa. Y pues rápido les dije que me trajeran el celular, y me subí al techo y lo empecé a grabar. Y como aquí pues sí son así, bueno, como quien dice, pues hasta mi sobrinito decía, no, es un angelito. Ajá. Decían ellos, no, como son muy, sí, con más creyentes, no sé si. que uno. Sí. Ajá. Y entonces dije, no, pero ¿Y tú crees, no te miento, pasó ese otra vez así rápido, y fueron como 4 o 5, y todos iban como en la misma dirección? Okay, bueno, pues fíjate, ahí ya estamos hablando, creo yo, de otro tema, ¿no? De este, que es el fenómeno ovni, y digamos que también, pues hay mucho que hablar de esos temas. Y fíjate, ahorita relacionado con la llamada anterior de la señora Margarita, que nos decía en esto de que si sintió que le jalaban las cobijas, y que ella se imaginó que tal vez era algo así, no tan en cuestión espiritual, sino de cuestión de los ovnis también, de los extraterrestres, nos decía, ¿no? Pues ahorita nos platicas esto, otro tema también interesante, Luis. Sí, de hecho, más porque pues estaba, pues era de día, serían las 5, las 6, y pues ya muy clarito, y de hecho sí tengo dos videos de eso, y pues no hacía ningún ruido, y se veía muy rápido, y pues demasiado grande para hacer un dron también, porque sí. Y la distancia sí era considerable, yo creo que casi a la misma altura que un avión. Ajá. Pero mucho más rápido y sin ningún tipo de estela ni nada de eso, y como yo creo como los doble de rápido, y sí como en forma de cilindro. Okay, Luis. Bueno, mira, pues ¿por qué no, si gustas compartirnos las imágenes que captaste? Igual hasta nos animamos después a hacer algún programa de este tipo, ya platicando pues concretamente de esto del fenómeno ovni, ¿verdad? ¿Por qué no? Sí, pues así que así miedo no me dio, pero sí fue una impresión así. Pues yo la verdad he visto sí películas o historias, ¿no? En internet, pero no, yo la verdad nunca los había visto, y sí fue una impresión así como como que sí te saca de onda ver esas cosas, ¿no? De que si dicen, ¿no? Pues no, no nada que ver con un avión, ¿no? O si se ve ni un satélite, porque también he visto, ¿no?, que ya hay satélites en estos tiempos y todo, pero no tampoco, porque si es algo muy... Sí, ya hasta los anuncian impacta cuando van a pasar por algún lado para que la gente salga y los vea. Bueno, Luis, pues te agradezco tu llamada y de verdad, si quieres compartirnos de todos modos el video, pues por aquí lo checamos para que la gente también pues tenga el dato pues de eso que capturaste tú, ¿no? ¿Vale? Sí, claro que sí. Gracias. ¿Los mandan al WhatsApp o...? Sí, al WhatsApp, al 133-6408, ¿vale? Ah, bueno, sí. Gracias, Luis, que estés muy bien. Igual, y te digo... Claro que sí, ¿para quién? Oh, sí, para mi señora Ruth y los de San Antonio. Vale, pues ahí tus saludos. Gracias, Luis. Y te digo, y a lo mejor ya hasta con este par de llamadas que tuvimos con algo relacionado, hasta Jaciel se va a animar a hacer un programa para hablar de ovnis y demás, ¿verdad? Ok. Sí, sí, felicidades por el programa. Gracias, Luis. Vale. Que estés muy bien, gracias, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada, Jaciel? ¿No? Bueno, recordándoles los teléfonos, en este momento las líneas están disponibles, el 415-1520009 y el 415-1520799. Los teléfonos aquí en cabina. Teníamos por aquí algunas historias que nos mandaron a través de el WhatsApp. Esta nos dice: buenas noches, mi historia es anónima. Hace algunos años trabajaba en un hospital muy conocido en la colonia San Rafael. Me tocaba trabajar en el turno de noche y solo estábamos la enfermera y yo en esa ocasión. Teníamos 3 pacientes, 2 en sus cuartos. Ya habían tenido a sus bebés y la tercera estaba en la sala de expulsión. Al nacer el bebé le pedí a la enfermera que por favor fuera a checar a las demás pacientes mientras yo terminaba de asistir a la madre y su bebé. Al regresar estaba muy pálida. Le pregunté qué pasaba y me dijo: ahorita te digo. Llevamos a la paciente a su cuarto. Al salir me platicó que cuando fue a revisar a una de las mujeres comentó su familia que ya había pasado la otra enfermera a cerrar el suero. Cabe recordar que solo estábamos las 2. Después de que me dijo, sentimos un escalofrío. De hecho, siempre en el tiempo que estuve pasaban cosas. Se veían sombras, se escuchaban ruidos o que lloraban niños cuando sabíamos que están vacíos los cuartos. Actualmente no sé si aún sigan pasando, pero en ese tiempo sí eran bastantes cosas. Esta es una de las de los mensajes que nos han enviado por el WhatsApp. Una más nos dice: buenas noches, me llamo José. Esto me pasó hace unos años, en este mes, por cierto. Vivo en la Santa Cecilia. Mis papás me trajeron a reparar una planta de luz. Eran como las 10 de la noche. Estábamos mis papás, mi suegra y mi esposa afuera de la casa mientras reparaba la planta. Me dio por voltear hacia el poste que está en la esquina de la calle. Ahí vi una bola de fuego flotando arriba de ese poste. Los demás también lo vieron y comenzaron a rezar. Es una bruja, dijo mi mamá. De repente se apagó y solo se veía un ave gris muy grande volando alrededor de nosotros. Mi mamá trató de hacer nudos, según así se atrapa a una bruja. Después solo vimos caer a esa ave a unas cuadras adelante. En estas fechas he visto esas bolas de fuego pasar por aquí rumbo al charco del ingenio. Hace una semana pasaron 2 precisamente. ¿Será que este mes les da más energía? Esta es mi anécdota. Saludos. Saludos, José. Muchas gracias por compartirnos este mensaje también ahí a través del WhatsApp. ¿Qué más tenemos, Jaciel? Ok, vamos con una historia más que nos hacen llegar aquí a través del WhatsApp. En este momento le vamos a dar lectura también a ella. Y gracias por compartirnos por compartirnos a través de este medio también. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi historia es pequeña. Una vez mi mamá me platicó que cuando ella iba al molino, le salió una bruja, ya que ella vivía antes en el Rancho de los Reyes, allá por Puerto de Sosa, rumbo a Los Rodríguez, y para ir al molino se iban caminando, ya que en el rancho no hay molino. Y ella iba con otra señora, a la cual mi mamá le dijo, mira, allá van unos señores haciendo lumbre para calentarse, a lo que la otra señora contesta, vámonos rápido para alcanzarlos. Y así pasó por mucho rato y nunca alcanzaron la dichosa lumbre, hasta que vieron que ese fuego saltó a un árbol cerca del rancho de las Cruces y se asustaron mucho, pero esa lumbre saltó hasta llegar al cerro de la Talega y ahí desapareció. Muy bien, bueno, pues esta es otro de los mensajes que nos llegan en estas, bueno, compartiéndonos sus historias que han escrito esta noche para enviarlas vía WhatsApp al 415-133-6408. Ahí recibimos también sus mensajes y sus historias, por supuesto. Y las líneas están disponibles en este momento en el 415-1520009 y el 415-1520799. Uno más nos dice así, hola, buenas noches, mi relato es muy corto. Hace mucho tiempo, cuando mi mamá era niña, iba con una maestra a que le enseñara a leer y escribir. Tenía que ir hasta la calzada de la estación. Cuando ella salió de la clase y se dirigía a su casa, dice que eran como las 8 y le daba miedo porque la calle estaba sola y oscura. Cuando vio unas muchachas bien vestidas, con sus tacones y su bolsa de mano, y se dijo a sí misma, ahí van esas mujeres, me voy a acercar a ellas para que me acompañen. Y se acercó y les dijo, buenas noches, y ninguna de las dos le contestó. Luego de repente se dieron la vuelta y se metieron a un arroyo que estaba, y se dijo a sí misma, qué raro, es un arroyo, no creo que se metieron al baño. Pues ahí pasa el arroyo, y ella de curiosa se asomó, y al ver que no había nada, se echó a correr, hasta que llegó hasta donde en aquel entonces era su casa. El arroyo donde ellas se metieron era ahí casi por donde se encuentra ahorita pues estas tiendas grandes, centros comerciales en la calzada de la estación, por la gasolinera, nos dicen por aquí. Bien, pues vamos a continuar con más en este su programa Noches de Terrón. Pues se ha pasado rápido el tiempo esta noche. Ya estamos pues a algunos minutos de llegar a la recta final del programa, ¿verdad? Son las 11 de la noche con 31 minutos y seguimos aquí a través de Radio San Miguel en el 103.3 de su FM y en esta transmisión que tenemos de manera simultánea en el live de Facebook, en la página de Noches de Terrón y en la de Radio San Miguel. En este momento estamos verificando si tenemos una historia que nos cuenten a través de la línea telefónica. Lo estamos checando y sí, vamos a esperar solamente un poquitito más para enlazar la llamada y que todos podamos escuchar la historia de esta noche. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Jaciel? José, ¿cómo estás, José? Buenas noches. Muy bien, fíjate que te quiero contar dos historias, Jorge, que estoy escuchando esto de lo que están narrando. Mira, la primera que te voy a contar, yo ahorita tengo 46 años. La primera que te cuento, yo tenía como 7 años. Ajá. Esa historia fue en la colonia Aurora. Ahí vive mi abuelo. Y hay una hermana de mi papá. Yo, ajá, cuando estaba chamaquillo, una vez ahí me encargaron, porque creo que mi papá fue a San Juan de los Lagos, pues no más. Pero ahí en la casa de la colonia Aurora, eran como patios largos y unos cuartos muy tenebrosos. Y en esa ocasión se fue la luz. Yo estaba únicamente con mi tía ahí en el patio, andábamos lavando los trastes. Uh-huh. Y de repente lo que vimos, que mi tía gritó y se vio la silueta de alguien que andaba arriba por la escalera. Y me dijo, hijo, ¿eres tú? Digo, no, que yo estoy acá porque se fue la luz. Uh-huh. Yo estaba como a tres pasos de ella porque movió la mano. Yo también reaccioné, me dio su mano y la toqué. Y bueno, pasó eso y en eso como que regresó la luz y se volvió ahí. Y vimos a un sujeto de negro entre la azotea y la escalera, pero como de María riéndose. Uh-huh. Y me dice mi tía, pero así con esas palabras me dijo, es este cabrón. Ya se me había parecido a ella, pero nunca me había dicho nada. Y en eso se hizo un brinco, se bajó de la azotea, brincó hacia la escalera porque la casa es de dos pisos, entre una barra y otra de una escalera, bajó y se oyó cuando empezó a dar pasos y se oyó las escuelas como pegaban en las escaleras y estaba bajando, se empezó a bajar las escaleras, ya faltaba como 4 metros para acercarse a nosotros, bajamos así las escaleras y mi tía empezó a decirle cosas, a gritarle, a maldecirlo y se empezó a hacer para atrás, se empezó a alejar, le dijo, larga, hijo de toda cosa, que le empezó a ofender. Y se empezó a tapar con una capa como de María. Y se empezó a regresar los escaleras para arriba, a subir. Y se empezó a reír otra vez. Y en eso regresó la luz y ya no estaba. Y dejó un olor como puro, como ácido de batería. Uh-huh. Un olor muy, muy penetrante, muy, muy fuerte, muy, muy feo. Y eso fue cuando yo tenía más o menos como 7 o 6 años. Eso fue en la colonia Aurora. Ajá. Uh-huh. Pero tengo una más reciente que esa sí me tocó y que me puso los pelos de punta. Esta historia que te voy a contar fue en el 2014. Yo venía de Dolores, trabajaba por la carretera de Dolores y en ese entonces yo venía de madrugada. Yo me trasladaba en una moto. Era las 3:15 de la mañana. Yo venía y luego aquí en San Luis. Venía entrando antes de que modificaran este camino, todavía cuando era empedrado. Venía, salí de la carretera, subí en mi moto y acá por donde se murió la maestra, donde está en la zona donde se inundó de agua, ahí sucedió que en ese entonces acababa de repente chisteado en las tardes y corría un poquito de agua del lado del cerro, del lado del agua del camino. Cuando de repente la moto se empezó como a jalonear y pues no era nada de presión mecánica. Y acerca de pasar el pequeño arroyito que se hacía de agua, y una silueta como forma de vapor se impulsó de ventanas hacia el cerro, pero algo curioso, estaba flotando en el cielo como levitando y no tenía patas. Y cuando de repente volteé y le eché la alta con la moto, la cosa esa volteó como que giró la cabeza y me vio y tenía los ojos rojos. Ajá. No sé qué fue lo que vi. Y cuando pasé por ahí, en la zona donde cruzó esa cosa, se me desapareció el cerro. Mi reacción fue, me paré con la moto y la volví en dirección, a ver si con la luz de la moto, poniéndose de cosas, cuando yo la miraba, pero no había nada, no había tipo de acoplador así. Ajá. Pero, sí. ¿Y no puedes describir qué fue lo que viste? Mira, yo lo que alcanzo a ver, que alcancé a ver, fue como una nube en forma de como de vapor. Uh-huh. Pero tenía, o sea, una forma como de la cabeza, como si fuera un fantasma, pero con bata. Uh-huh. Pero no, yo vi que no estaba tocando el pelo. Y la cosa esa pasó, pero lo más curioso es que volteó la cabeza y me vio. Y le brillaron los ojos como de pelo rojo. Era un rojo, como un rojo marrón, como si tuviera lumbre en los ojos. Uh-huh. Y cuando yo pasé en ese momento, sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Es un escalofrío. Y te digo que sí, sentí que la moto me empezó a fallar en ese pelo. Pero fue más mi valor de saber qué era lo que hice. Que le di la vuelta a la moto. Volteaste, ¿no? La volteé y le aventé el faro con la alza y creo que ya no había nada. Únicamente me quedó la sensación de un frío de un escalofrío en todo el cuerpo. Y le comenté a mi esposa al día siguiente. Y entre vecinos platicando, pues ya habíamos coincidido que no sé, pedacito de aquí de la San Luis Reyes, que como visitaron el camino que ahora es carretera, ahí en extremo ahí va a igual, también matando mucha gente. Y se dice también que ahí antes de que hicieron la San Luis Reyes, por ahí pasaban lo que era la zona de La Plata para acá de lo que era la zona del camino del lago Espinosa, y ahí pues había muchos revolucionarios muertos encerrados del frente también, porque la cima del lago Espinosa sí se encuentra en el relleno que ahí había recogido. Como si se hubieran removido las energías de todo ese lugar, ¿no? Sí, mira, lo que te estoy describiendo es que yo soy escéptico, te lo digo. Y esta historia me tocó la primera vez que te conté. Yo jamás había sentido nada de miedo. Cuando yo era niño sí lo viví y sí lo sentí cuando vi el carro. Pero esta última que te estoy comentando sí sentí un escalofrío en el cuerpo porque era de madrugada. Y créeme que a esas horas era un viernes en la noche. Yo cuando pasé, circulé, venía con la moto normal, pero empecé a sentir un escalofrío y sentí cómo me empezó a fallar la motocicleta. Y cuando de repente ya pasé por la zona donde estaba la radio, y se pasó volando la cosa de un espectro, pero era vapor como de agua, pero lo curioso es que cuando volteó, se me cara. Volteó, se me quedó viendo, y tenía los ojos rojos y cuando me vio, lentamente volvió a voltear la cabeza en dirección hacia arriba, pero pasó flotando. Entonces ahí en carretera Dolores, ¿verdad? Sí, es la carretera Dolores, esa queda exactamente donde está la San Luis Rey. Y hay gente que aquí nos ha comentado, porque en esa zona, escucha la Llorona, es en la zona de donde está la cabaña. Ya ves que pasa el arroyo del Teleti. Sí. Pasa el arroyo, de ahí corre para lo que es Mexiquito y sale para el canal. Es esa parte de ahí donde se escucha lo demasiado fuerte del tamaño de la Llorona. Hace como dos meses en la madrugada. Yo de repente a veces que la noche ponía con mi carro en la calle. Puse un poco porque ya me han tratado de robar dinero. Y de repente también se me despierta. Y oí un lamento bien fuerte, pero bien fuerte. Y de ahí empezaron los perros a ladrar. Se murió. Tenía ese rol de un carrito. Uno se acaba de morir recientemente. Y empezaron los dos bien desesperados a ladrar, Y hasta que las familias y los se callaron. Pero el dice que un lamento muy fuerte, como si estuviera muy fuerte y muy lejos, y a la vez como si fuera de mi casa. Okay. Estos fenómenos han estado pasando acá en la San Luis Rey. Se escucha desde la Pancho Villa, que están haciendo están comentando personas que aquí se ven estos fenómenos que escuchan. Y que lo están escuchando, ¿verdad? Pues sí. Sí, porque te comento porque sí, de hecho hasta nos hicieron llegar un audio de esa parte, de esa zona de allá de por la Francisco Villa, creo yo, de esta zona de la San Luis Rey, que ya lo compartimos en programas pasados, pero sí, y diferentes llamadas nos han mencionado eso de esta parte que pues se ha escuchado. Pues este lamento que dices. Bueno, pues te decía, sí hay comentarios de esto que dices, de esta parte de allá de la San Luis Rey. Mira, bueno, en lo que viene siendo parte de la San Luis Rey, el camino, he escuchado eso, pero yo tengo conocidos que viven en el Iquito. Y platicando así de repente de lo que hemos escuchado, y una vez me comentaron que algo vieron una silueta que cruzó, salió de por el Teletis, pero así una forma de humanoide blanca que cruzó la carretera, pero fue lo que me comentaron, que fue lo que yo vi. Fue algo blanco, sin pies, no tocaba el suelo, y resulta que al parecer lo que me comentan comparando lo que vi, pues creo que fue la Llorona. Ajá. Y es muy parecido a lo que viste. Sí, porque es como una nube blanca Ajá. Como si fuera el cuerpo de una mujer, pero lo curioso es que lleva como un gorro tapada, la nube blanca, pero al momento de que ella va levitando, te das cuenta de lo que yo vi, es que no tenía pie. Empezó a cruzar la zona del camino y empezó pero flotando así muy lento, como sobre una nube, pero en ese momento no había llovido, no había brisa de vapor, no había rocío, sino que fue el conjunto de nubes que pasó flotando. Pero lo que me percaté, lo que más me asustó, es que giró la cabeza, volteó y tenía los ojos rojos. Siguió su camino, volvió a ingresar su cabeza y yo de frente cruzando y se perdió entre lo que fue el monte. Y ya cuando llegué a mi casa, que iba a meter la moto porque la meto a la cochera, que yo lamento otra vez bien feo, ese que te estoy diciendo, pero siguió cerquita como por la parte donde yo la vi en el camino, pero lo escuché como si fuera entre mi calle y la calle de la esquina, aquí estoy a 10 metros de la siguiente cuadra. De hecho, si escuchas de que te mandaron un audio. Sí. Ese día que yo escuché lo que escuché, lo quería grabar, porque duró cerca de 25 segundos, pues después se grita así como a lo largo, pero sí. No conecté mi teléfono, no bien el cargador, pero se me ve conectado de la luz. Yo creí que estaba acá. Sí. Y resulta que no pasa nada. Sí, bueno, pues sí, y de bueno, como lo dices, yo creo que fue algo impresionante para ti el ver esa imagen, y que ahorita por lo que dices, pues yo creo que hasta digo por al escucharla ya llegando a tu casa, yo creo que hasta te anduvo siguiendo por ahí, ¿no? O sea, era ahora sí que lo las sensación que se siente, porque después de que se dio eso, le cometí algunos vecinos y le dije, ¿verdad? Y una vecina me dijo, ¿cuál es la vecina que se va a poner? Y yo dije, que yo la vi porque a lo mejor nos iba a asustar. Pero ese tipo de fenómeno que me dijo, no lo ve, no lo cree. Solamente en este hacer algo para que crean lo que están viendo, porque si no lo practica, no se lo cree. Claro. Muy bien. Bueno, pues agradecerte muchísimo tu llamada en esta noche. José. Muy bien, sí, les agradezco por el programa y la verdad que ustedes están en el que tú me ponen ahora de y mira, otra parte ya para adelante, esa carretera que me están instalando de Querétaro, yo tengo ya casi 25 años de casado con el pueblo, pero cuando yo iba allá, de hasta cuando todavía estoy de casado, era mi novia, que iba hasta por allá la carretera y pues así. Y cuando yo venía en el tramo de la cruz, que era todavía en ese entonces, somos principales. La carretera de Querétaro, nuestro puerto, ahorita, bueno, ahí había muchos cruces. Y en una ocasión, yo venía en mi carro, ya cuando venía cruzando por ahí, sentí que el carro se me quería apagar, pero como que la energía se empezaba, como si la batería iba a desconectar, empezó a propagar el tablero. Y yo pensé que me iba a quedar tirado en la carretera. Pasé ese tramito de la Costa Dorada, el carro volvió a responder el motor como si no hubiera tenido nada. Y después de que se pasé ese tramo de carretera, y dio un grito, un lamento de un ser, y sentí la sensación como si también una respiración de una persona conmigo en el carro. Y ya cuando pasé, le aceleré el carro, ya llegando casi por el reloj, sentí la necesidad de pararme para revisar el carro si no venía nadie, y vi como unas manitas en el vidrio, pero por la parte de afuera, como marcadas, y pues yo creo que son cosas que te tocan vivir, y en su momento, cuando lo hiciste, no lo creí, hasta lo vi. Ajá. Muy bien, José, pues gracias, agradecerte tu llamada esta noche. Muy bien, pues agradezco el programa y aquí estamos al pendiente porque ya se va a terminar y nos quedan 2 días. Sí, ya prácticamente dos días más, 2 noches más que estaremos por aquí, sí, por aquí con ustedes. Con estamos al pendiente y estamos con los ustedes porque son cosas que pues la gente a veces no lo cree, ¿no? Pero como lo repito, necesitan vivirlo para entender lo que es una cosa de un fenómeno paranormal. Exacto. Sí, así es, José.

y en esa, bueno, varias ocasiones me llegó a pasar que siempre que me iba de aquí, siempre me iba a eso de las 11 de la noche. De hecho, pues sí, me iba en la moto y todo eso. Entonces, una de esas curvas, pasando ya, pues, ahora sí que donde se terminaban las casas de ahí del ranchito de San Miguel Viejo, siempre veía una señora, eran que las 11:45, siempre la veía. Nunca se me, no se me hizo, pues ahora sí que raro, pero, pues, una ocasión sí me puse como que a pensar y decir por qué siempre esa señora se me aparece a la misma hora. Entonces un día pues sí me puse como que a tantear, y lo que eran martes, jueves y sábado eran los días que más se me pasaban, que era seguro de verla ahí la a la señora. Ajá, la bueno, veías. Sí, la veía ahí, y pues, o sea, yo la veía a la señora, no sé yo, con su rebozo, su falda así larga, pero nunca se dejaba ver. De hecho, estaba como un mezquite ahí, antes de llegar al residencial, se divide lo que es el camino, que es hacia la presa, donde hacen creo que las carreras de caballo, y el camino que es hacia el residencial, y siempre está un mezquite, y siempre se aparece ahí, como que encima de una piedra, pero o sea, se me hacía raro, porque pues siempre a las 11, como 15 para las 12, entre 10, entonces a esta hora, y pues digo, sí, se me hace algo medio raro, porque pues cuando pasaba, pues ya cuando yo la tanteaba, se sentía como que frío, como que cambiaba la temperatura rápido, así como un frío, pues, es algo como que extraño, ¿verdad? Pero sí, que acordarse de nuevo, pues es algo como que de miedo ahí, porque pues siempre era la misma hora, y lo que era martes, jueves y sábado eran los días más seguros para ver a ese señor ahí entre esa hora. Entre esa hora. Sí, pues sí, varias ocasiones yo la llegué a ver. Esto pues nunca se me hacía raro, dice, a lo mejor la señora de aquí de la casita de un ranchito, que es como un ranchito ahí en la orilla de la pesa. Yo, a lo mejor la sé de la señora que pues, está ahí. Ajá. Pero siempre la veía así tapada, como que empinada, pero viendo hacia el camino. Entonces pues nunca le ponía atención, pues obviamente por lo rápido que iba, pero sí, ya me puse como que a tantear a la señora, y siempre en ese tramito, cuando sí, donde pasaba en el mezquite, se sentía un frío, pues un frío que pues no, en todo el camino no sentía, más que justamente ahí donde estaba la señora. Y pues sí, me comentaban ahí pues varias personas de ahí que ese era como un tipo como camino antiguo que era hacia la carretera, bueno, o sea, el camino hacia Celaya, un camino antiguo. Ajá. Porque de hecho pues ahí pasaba también, en la orilla de la presa está como una hacienda. Sí. Entonces está dicho, cuando baja el agua, siempre ahí va mucha gente que a buscar, que supuestamente que el oro con sus detectores, y pues uno ahí nomás los anda viendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues sí me comentaban que en ese camino pues sí se había volteado una carreta, me parece, algo así me comentaron, con una novia. De hecho pues sí, la novia pues sí falleció, y se aparece siempre en esa, como una tipo subidita de ese residencial, siempre se aparece en esa esquina. De hecho a mí nunca se me apareció, la verdad, y pues sí, doy gracias de que nunca se me haya aparecido, pero mi papá pues sí. Sí, él sí me pidió contar que sí la llegó a ver junto con otros sus amigos cuando trabajaban ahí de albañilería, cuando estaban ahí en el residencial. Ajá. Bueno, pero esto de lo que tú veías y que dices, lo más fuerte era la sensación que sentías al pasar por ahí, que seguramente, y pues... sobre todo quienes se dedican a andar buscando esto y que le saben, siempre dicen que ese cambio como de clima, ese cambio de sensación y la energía que se siente, es porque hay alguna presencia. Es muy extraño, por ejemplo, lo que nos dices, ver esta señora, y sobre todo a la hora en que pasabas, ¿no? Mirando hacia ese camino nada más, y tener esa sensación de pasar por ahí. ¿Nunca viste...? La veías, pues no, hasta nos describe su vestimenta y más, pero ¿llegaste a ver su rostro de la señora? No, de hecho le comento, o sea, siempre la que pasaba la veía como que empinada, pero con el rebozo encima, como que tapándose la cara. Tapado. Pero, o sea, se me hacía raro porque estaba una piedra grande junto al mezquite y siempre estaba arriba del mezquite, pero nunca le veía los pies. O sea, yo, pues obviamente, como señora, como que de estas de rancho, pues se le alcanza a ver que sus pies, ¿no? Así sus zapatos o algo así, pero no, nunca le llegaba a ver sus pies. De hecho, pues decía, nada, no, o sea, como pasaba rápido, dije, pues a lo mejor iba a traer la falda pues un poco larga y no se le notaban porque estaba arriba de la piedra. Uh-huh. Pero pues, nunca le llegué a ver sus pies, porque digo, ahí donde yo sí vivía antes, ahí, como es a la mera punta de ahí, de donde ya termina, pues así que el pedacito de tierra que dicen, pues tengo de vista ahí lo que es Presa La Cantera, los frailes. Hacia enfrente, pues tengo vista para la Presa Allende y pues uh-huh. Así que hacia, del otro lado, tenía lo que era Otomí, Guerrero, Don Juan, todos esos ranchitos, y pues se sentía algo medio extraño siempre ahí. De hecho, nunca me gustaba salir ahí de noche. Sí, me imagino. Bueno, oye, pues muchas gracias por llamarnos esta noche. Y es interesante el lugar que nos dices, ojalá y en algún momento tengamos oportunidad de darnos una vuelta por allá. Y ya nos diste hasta la hora más o menos y la ubicación, entonces sería interesante martes, jueves o un sábado que, sí, que nos dices. Sí, pues ahora sí que cuando gusten, digo, pues son los días más seguros, porque digo, o sea, diario era lo mismo, que siempre me venía con esa paz y me iba tarde. Y pues sí, diario la veía, nunca me ponía atención, pero los días que sí era como que seguro, que sentía pues ahora sí que más frío, pues eran lo que era martes, jueves y sábado. Esos días, no sé, a lo mejor es como un día especial, no sé, para sí, sí, ese sí. Tipo de cosas. Digo, de hecho, pues sí, la parte donde vivía está, tiene un sembradío, entonces pues sí, el que era mi suegro ahí, pues sembraba con su tractor, y luego a veces sacaban que basinicas así, pero decían que eran como de la parte de la hacienda, como que, o sea, como cosas antiguas que sacaban de ahí. Y pues dicen que cuando hay cosas enterradas, pues con energía, pues no crece como que la tipo maleza, ¿no? Uh-huh. De hecho, en medio del sembradío siempre se forma un círculo donde no crece nada de trigo, alfalfa, lo que siembra. Uh-huh. Nunca crece, y es un círculo grande, como unos 2 metros de diámetro más o menos. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos esta noche, amigo. No, pues gracias por escucharme, pero sí, ahí para que se den una vueltecita, pues ya martes, jueves y sábado, entre las 11:45 y las 12, ahí siempre van a encontrar a la señora por ahí. Que ojalá y no sea nada malo, ¿verdad? Ojalá. Siempre está esa señora. Vas a ver, vamos a tratar, a lo mejor todavía alcanzamos mañana a darnos una vuelta. Claro que sí, gracias, buenas noches. Gracias, que estés muy bien, buenas noches. Vamos a corte de estación, regresamos. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQ Radio SMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Bien, pues ya estamos de regreso y solamente ya para despedirnos de este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, despedirnos en esta noche de miércoles, bueno, ya jueves, pero decirles que mañana nos escuchamos nuevamente a las 10 de la noche, ya en la recta final, ahora sí, de esta temporada de su programa de Noches de Terror. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con nosotros. Jaciel, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste esta noche? Nos vamos. Sí, ya nos estamos despidiendo de todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, valga la redundancia, por escucharnos en esta noche. Iniciamos en el miércoles 9, estamos jueves 10 de noviembre. Nos escuchamos el día de hoy por la noche, ya pues el penúltimo programa, ¿no, amigo? De esta temporada 2022. La verdad que agradecerle a todos ustedes que desde el inicio de esta temporada nos hayan acompañado una temporada más, ya el último, penúltimo programa hoy por la noche, así que a escuchar el penúltimo programa y el último programa el día viernes, amigo. Así es, pues sí, muchas gracias a todos ustedes que noche a noche están en sintonía con nosotros aquí en Radio San Miguel en el 103.3 del FM y también a la gente que está en la transmisión de Facebook Live en la página de Noches de Terror y en la de Radio San Miguel. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar sintonizando, escuchando y participando en este programa. Pues no nos queda más que despedirnos. Quiero mandar saludos rápidamente para toda la gente que está ahí en el chat, que nos piden saludos y dicen de ustedes también están aquí a gusto con los comentarios y demás. Sí, la verdad es que sí estamos de repente echando un ojito también ahí a los comentarios. Nos da mucho gusto que estén ustedes ahí en contacto ahí en la página de Noches de Terror. Así que muchas gracias. Quiero mandar un saludo también, espérame tantito, aquí tenía para... ayer saludaba a mi amigo Charlie, el buen Charlie, y ahorita les digo para quién tenía ese saludo. Ahí está. Estos eran los saludos para la familia Pérez Muñoz, a la familia Pérez Gallegos y a los sonideros del Sonido Samurai Estéreo, Sonido Disco, Destroyer y Sonido La Sombra. Y un saludo para Jessica, que ella nos escucha allá en Guanajuato, así que le mandamos un saludo muy especial. Saludos, Jessica, que estés muy bien. Y también para nuestro buen amigo Charlie, le saludamos con gusto. Y agradecer también este rico frappé de sabor Oreo, ¿verdad? Sí, que lo disfrutamos esta noche, porque como vimos que ahí en el chat estaban que con el cafecito y que con el pan, dijimos, bueno, pues vamos a disfrutar de este delicioso frappé que nos hicieron llegar de ahí de nuestros amigos de las Deli Botanas allá en el Infonavit Malanquín, que tienen de todo, tienen variadito, y los con su respectivo waffle nos llegó, sí, aquí, bien preparadito, bien rico, ya lo probamos y ahorita vamos a terminar con esto, ¿verdad? Que mejor, estos frappés están mejor que de los de... No, ¿qué pasó, amigo? Sí, de esas ¿no? Grandotas, ¿verdad? Ok, está muy rico, muchas gracias a ustedes y por supuesto también el gracias a todos que están en sintonía esta noche. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué nos dicen? ¿Qué más hay ahí en el chat? ¿Ya nos despedimos? Antojando a los radioescuchas. Bueno, pues mañana traemos para todos entonces, ¿vale? Bueno, muchas gracias, un saludo ahí para Los fieles seguidores del chat, dicen por ahí. Claro que sí, un saludo para todos ustedes, de verdad, les agradecemos mucho que estén pues ahí en contacto a través de la página de Noches de Terrón. Muchas gracias y buenas noches. Nos escuchamos mañana y seguimos con más en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo.